Vaya conmigo con su Biblia abierta al libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos trabajando esta semana sobre el libro de los Hechos para poder aprender cómo opera la iglesia del Señor, cómo es la iglesia del Señor. ¿Por qué somos iglesia y cómo debe funcionar la iglesia? Hemos venido trabajando una serie llamada La Iglesia donde Dios añade. Y dijimos la semana antepasada o la semana pasada que la iglesia que Dios añade es una iglesia que crece en doctrina. Y el domingo prediqué sobre es una iglesia que persevera en la comunión. Es una iglesia que tiene una comunión poderosa. Y esta noche, quiero continuar parte de la serie o del tema del domingo o del fin de semana. Quiero hablar sobre el poder de la comunión, segunda parte, porque quiero enseñarle algo. ¿Cuántos creen que Dios a través de la iglesia produce vida? Yo lo creo. Yo creo que Dios a través de la iglesia produce vida. Me gustaría que abriera su Biblia en Hechos capítulo 14. Voy a leer del versículo 8 hasta el versículo 19. Dice: cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Entonces la gente vio lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de la puerta, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, finalmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba como muerto. Pablo quedó prácticamente muerto. Pero he estado pensando y reflexionando sobre este texto. Y esta mañana, estando en este lugar, el Señor me dio la palabra que voy a compartir esta noche con usted. ¿Cuántos creen que la iglesia es un lugar de restauración? Escúchenme. Es un error pensar que la iglesia es un lugar de santos. ¿Por qué? Porque a la iglesia generalmente la gran mayoría llegamos desbaratados. La iglesia no es un lugar de santos. La iglesia es un lugar para santificar a los pecadores. La iglesia es un lugar para ayudar a los que caen, para ayudar a los que fallan. Dios opera la restauración del ser humano por medio de las personas. Por eso Él nos conecta en una congregación. Es imposible, escúchelo, es imposible construir una vida de fe fuera del cuerpo de Cristo. Usted conoce mucha gente que dice, yo no necesito de iglesia para relacionarme con Dios. Es cierto, pero necesitas de la iglesia para parecerte a Dios. Es cierto. Por eso la iglesia es necesaria. Y tú vas a entender que no hay congregación perfecta. No la hay. No la hay. De una u otra manera, la iglesia va a fallar, la iglesia se va a equivocar. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos conocido personas que estando en la vida, en el camino del Señor, terminan heridos y muertos como Pablo? Escúchelo. El apóstol Pablo no está tomando, no se está emborrachando, no anda en tabernas, pero por causa del Evangelio terminó muerto, prácticamente muerto, porque los que lo golpeaban dijeron, ya, no le peguen más, que el hombre se murió. O sea, a él dejaron de pegarle porque pensaron que estaba muerto. Parece que la golpiza que le dieron a Pablo fue terrible. ¿Usted se ha preguntado por qué en medio de la congregación la gente en ocasiones termina mal? Cuando hablo que termina mal, hablo de aquellas personas que terminan desilusionados, que terminan hastiados, que terminan golpeados, que salen de una congregación frustrados. Y hay gente que cuando sale de ciertas congregaciones, incluso de aquí, algunos han salido diciendo, yo no quiero volver a saber nada de iglesia. Y dicen, yo amo a Dios, pero no amo a su novio. Y es raro, porque en nuestra vida cristiana esto no funciona. Es como decirle, Señor, yo te amo a ti, pero no me gusta su mujer. Pastor, usted me cae bien, pero su mujer me cae mal. Vaya a la casa a comer usted, pero no lleva a su mujer. No funciona. ¿Por qué? Porque el rey y la esposa somos uno. Somos la esposa del rey. Y hasta que no estemos con el rey, seremos imperfectos. Y en medio de este proceso, mucha gente va a caer, mucha gente va a tropezar, mucha gente va a morir, mucha gente va a terminar mal, va a terminar desalentada, va a terminar patipartida, como dice Ezequiel. Pero la pregunta, y quiero responder estas preguntas en esta noche, la pregunta, ¿por qué mucha gente en medio de la iglesia termina mal? Pero lo segundo, ¿qué podemos hacer cuando encontramos a alguien como Pablo tirado en el camino? Porque en este caminar nuestro vamos a encontrar gente mal, herida, resentida, golpeada, abusada, lastimada. La pregunta, ¿qué hacer? Porque la iglesia debe ser un organismo de vida, de restauración, de sanidad. Bueno, de eso quiero compartir los próximos 30 minutos, si me regalan, por favor. Permítanme explicarle el texto. Pablo acaba de salir de Iconio y de otro lugar que aparece ahí, no recuerdo. ¿De dónde? No, está en Listra. Antioquía. Creo que, bueno. Sale porque los persiguieron, porque los iban a matar. Ahora, ¿quién los iba persiguiendo? Los judíos. Y Pablo, huyendo, llegó a una región llamada Listra. Pablo era un bárbaro. sea, Pablo siempre que llegaba a un lugar, él no hacía lo que hacemos nosotros. Usted cuando llega a una ciudad, usted pregunta, ¿cuáles son los lugares turísticos de aquí para tomarnos el selfie? ¿Cierto? No. Pablo no, o sea, Pablo no andaba pensando en el selfie, Pablo no andaba pensando en WhatsApp, Pablo no andaba pensando en el mejor restaurante ni en el mejor tinteadero. Pablo llegaba de una vez a predicar. Y estando predicando en una ciudad llamada Listra, dice que había un hombre, que el hombre se conectó. ¿Por medio de qué? Mire el texto. Yo quiero que usted se vuelva observador de la palabra. 8. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojos de nacimiento y jamás había andado. ¿Este qué? ¿Se conectó con qué? Con la palabra. Porque Pablo, valga la claridad, Pablo era un predicador monotemático. Pablo no tenía sino un solo tema de predicación. ¿Cuál era? Cristo, este crucificado y glorificado. Pablo no hablaba los tres secretos para el éxito, los dos pasos para la depresión. No, Pablo no predicaba de eso. Pablo predicaba de Cristo, porque lo que trae vida a una persona es Cristo. Y Pablo está predicando de Cristo, y a este hombre se le abrieron los ojos. Y el hombre era paralítico. ¿Desde cuándo? Toda la vida. Fue tanta la expresión del rostro de este hombre que Pablo lo vio y dijo, este está listo para un milagro. Pablo ni oró por él. Pablo le dijo, en el nombre de Jesús, levántate. Y el hombre saltó y se levantó. Cuando el hombre se pone en pie, la ciudad se alborota porque todos sabían que él era cojo de nacimiento. Y la gente arma tremendo alboroto y tremenda gritería, hasta el punto que llamaron al sacerdote del templo de Júpiter o de Mercurio, no recuerdo cuál era. Lo llaman y traen toros y traen guirnaldas y traen voladores, porque los van a adorar. A Bernabé lo llaman Júpiter y a Pablo lo llaman Mercurio. Y están a punto de ofrecer el sacrificio. Y Pablo y Bernabé se rasgan los vestidos y dicen, no, somos hombres como ustedes. Esto lo hizo el Dios de los cielos, por Dios. No, no hagan eso. Y dice que cuando la gente se aplacó, ¿quiénes llegaron? Los judíos, escúchenlo. Los estaban persiguiendo desde Iconio. Llegaron y dijeron, estos son unos falsos, mentirosos, tramposos, engañadores. Escúchelo. Y aquellos que unos minutos atrás les iban a ofrecer holocausto, los cogieron a piedra y casi los matan. En el argot evangélico, en el argot pastoral, esto lo llaman el fenómeno de Listra. Cuando usted en el ministerio le digan, cuidado con el fenómeno de Listra, acuérdese de esto, que los que hoy lo alaban, mañana lo apedrean. Esto es natural. A Jesucristo gritaron, ¡el Hijo de Dios! Y a los dos días estaban gritando, y esto, escúchelo, usted lo va a vivir. Dígale que está al lado suyo, usted lo va a vivir. Ay, ¿por qué esto pasa? Ahora, no es porque la gente sea mala, no. Esto es parte de la cultura del ser humano. Escúchenlo. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ese Falcao es un duro? Y a los minutos, esa es mucha chucha. ¿Por qué? ¿Por qué así somos? En un momentico, Nairo Quintana es el más grande. Y después decimos, no, yo prefiero a Rigoberto. ¿Cierto? Porque a nosotros nos pasa. Y cuando se sublevaron contra Pablo, dice, que lo tomaron a piedra, lo arrastraron y lo dejaron, según ellos, ¿cómo? Muerto. Se fueron. Y algunos hermanos lo recogieron y lo levantaron. Pero permítanme resolver un dilema importante, y es este. ¿Por qué la gente en la iglesia termina mal? ¿Por qué hay tanto muerto en medio de las congregaciones? Me permite darle 3 o 4 razones. La primera. Mire por favor el versículo 8. Y cierto hombre de Listra, que estaba imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, cuando oyó hablar a Pablo, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sano, Pablo le dijo a gran voz: levántate y sobre tus pies. Y saltando, ¿qué hizo? Pregunta. ¿Qué se hizo el hombre, el ex paralítico, en el resto de la historia? Al de Júpiter sería. Escúchenlo. ¿Sabe por qué hay tanta gente que termina mal en medio de la iglesia? Yo lo llamo por el silencio de los beneficiados. ¿A qué me refiero? Porque hay mucha gente que recibe beneficios de Dios, pero nunca hablan, nunca lo cuentan. Y cuando las cosas están mal, escúchenlo, el que primero debió levantarse a hablar, a impedir lo que estaba pasando, el que primero debió levantarse a proclamar y a decir: no juzguen a estos hombres, no los maltraten, no los apedreen, porque yo he sido beneficiado de lo que ellos proclaman. Pero la razón por la cual hay mucha gente herida, mucha gente lastimada, escúchelo, es porque cuando tú debiste hablar, te callaste. Cuando yo debí decir algo, guardé silencio. Aunque nosotros hemos sido beneficiados del reino, hemos sido beneficiados por la obra de Cristo, hemos sido bendecidos por Dios, pero escúchelo, cuando vemos lo malo, cuando vemos el problema, en vez de hablar las cosas buenas de Dios, o guardamos silencio o nos sumamos a los que están mal. Y no se le agarraron que el paralítico, por quedar bien con la gente, cogió piedras y también se las arrojó al apóstol. ¿Por qué? Porque hay algo que le hace daño al cuerpo. Es cuando los que reciben el bien guardan silencio. Nunca te calles de lo que Dios ha hecho. Nunca guardes silencio por las cosas que han pasado. Nunca lo hagas. Simplemente habla, aunque las cosas estén mal. ¿Sabes por qué? Porque quizás tu voz podrá calmar lo que está mal. Segundo problema. A mí este me parece que es miren por favor el versículo 11. Y la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó su voz diciendo: dioses bajo la semejanza de hombre. ¿Qué? ¿Sabe usted por qué ha habido tanto muerto en medio de la iglesia? Escúchame. Porque todos nosotros, usted y yo, toda congregación, sin importar si es grande, pequeña, si es estrato alto, medio o bajo, escúchelo, todos nosotros en algún momento hemos colocado y hemos tenido expectativas equivocadas sobre alguien. Escúchelo. Hemos confiado más, hemos creído más en la gente de lo que verdaderamente la persona es. En ocasiones creemos que hay personas que son como semidioses. En ocasiones creemos que hay personas que son tan perfectos, que son tan buenos, y colocamos nuestra esperanza en ellos. Y yo le digo, no hay nada que desilusione tanto a una persona en la iglesia que descubrir que aquel en quien confiaba tanto es tan normal y tan natural como usted y como yo. Cada vez que usted confía en la gente, escúchelo, teniendo una expectativa equivocada, pronto se va a desilusionar. ¿Por qué? Porque mientras estemos en este piel, todos vamos a fallar. Y a veces escúchelo, y a veces gritamos como gritaban ellos, son dioses. Y a veces queremos hacer de las personas dioses. Y en ocasiones queremos colocarle a las personas funciones o atributos divinos. Y decimos, es que nadie es como Él, es que nadie es tan bueno como Él, es que nadie canta como Él, es que nadie ora como Él, es que nadie aconseja como Él, es que nadie predica como Él. Es que si el pastor no está el domingo, yo no vengo a la iglesia. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque tenemos el pensamiento de Listra, creemos que los hombres son dioses. Dígale que está al lado suyo, yo no soy Dios. Iglesia, yo no soy Dios. Y cuando tú te acercas, tú desde allá me ves churro, me ves. Cuando tú te acercas, me vas a ver arruguitas. Me vas a ver el lunar que tengo por acá. Me vas a ver que este cabello se me está volviendo gris. Cuando tú te acercas más, te vas a dar cuenta que este pastor se entristece. Cuando estás más cerca, te das cuenta que este pastor comete errores. Pero cuando tú tienes el ideal de que la gente que está al lado tuyo son dioses, y cuando descubres la verdad que son simples mortales, te derrumbas. Perfecto, solo hay uno, Cristo. Nosotros vamos en un camino de querer ser mejores, escúchalo. Pero por más que querramos ser buenos, bueno solamente es Cristo. Y nos vamos a equivocar. Vamos a decir cosas, vamos a hacer cosas que no agradan a Dios. Nunca cometas el error de Listra de querer levantar becerros, imágenes. Si usted tiene una imagen mía en la casa con velitas, por favor, bote eso. No. No haga eso. Ningún hombre en la tierra es perfecto. Solo hay uno justo. Solo hay uno bueno. Solo hay uno bello. Esto le pasó a Listra, escúchalo. Y por causa de este pensamiento es que terminan hombres de Dios y gente en la iglesia lastimados. Cuando tú coloques tu expectativa y tu confianza en una persona equivocada o en una persona normal, escúchalo, te vas a equivocar. La tercera razón por la cual se termina mal. Mire por favor el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud. ¿Qué hicieron? Oiga, ¿sabe a mí qué me impresiona? ¿Por qué hay tanta gente que termina mal? Escúchelo. Hay muchos cristianos que terminan mal por causa de todos los enemigos externos que tiene la iglesia. La iglesia tiene muchos enemigos externos. Y uno, escúchelo, uno de los discursos más comunes en la gente afuera es este. Los pastores son unos... ¿Usted lo escucha? Eso es una robadera, eso es una mentira, eso es un engaño, ese es un negocio. Si usted quiere tener plata, monte una iglesia. No, así no es. Ah, sí, yo no, mentira, yo lo entiendo. Sí, sí, Dani, yo no, les puedo molestar, pero les puedo molestar. Escuchen, escuchen. Ya, yo lo sé, a mí también. A mí también. Así es. Ahora escúchenlo. La iglesia tiene muchos enemigos externos. Siempre habrá gente que te va a decir, estás metido en el lugar equivocado. Te van a preguntar, ¿y en tu iglesia guardan el sábado? Te van a preguntar, ¿y en su iglesia les dejan poner falda a las mujeres? ¿Y en su iglesia las mujeres pueden predicar? Eso no es de Dios. ¿Y en su iglesia los dejan comer morcilla? Ay, eso no es de Dios. ¿Y en su iglesia las mujeres pueden colocarse aretes? ¿Y en su iglesia esto? ¿Y en su iglesia lo otro? Y cuando la gente escucha esto, la gente corre el riesgo de desbaratarse. Porque te van a contar y te van a decir, mire, los de allí se equivocaron, mire, el de allí falló, mire lo que pasó allí, mire lo que pasó allá. Y cuando tú prestas oídos a los enemigos de afuera, lo más probable es que te desanimes. ¿Sabes por qué? Porque donde quiera que mires vas a encontrar errores. Porque toda congregación va a cometer errores. Porque te vas a encontrar que hay diáconos que no son tan diáconos, son diablóconos. Te vas a encontrar pastores que no son pastores, son lobos. Te vas a encontrar con iglesias donde no hay ovejas, hay cabras. Y si tú prestas atención a lo que la gente afuera dice, la perspectiva de la gente afuera siempre de la iglesia será una perspectiva equivocada, porque Pablo dijo, porque las cosas de Dios solamente se pueden entender espiritualmente. Porque esto es por medio de la locura del Evangelio. Y mientras no haya una conciencia de quiénes somos en Cristo, cualquier cosa que la gente te diga te va a desbaratar. Y por último, ¿qué fue lo que mató o lo dejó medio muerto a Pablo? Mira esto. Se lo acabo de decir hace un momento. ¿Saben yo cómo lo llamo? Yo llamo al cuarto peligro la inconstancia de la gente. Y yo he descubierto que no hay nada más bipolar que un evangélico. Los cristianos somos bipolares. Ayer le estabas diciendo, diablo, ¿dónde estás? Ven que te voy a arrancar los dientes. Hoy no quieres ni colocarte en pie porque estás desbaratado. Hoy no quieres leer la Biblia. Hoy no quieres orar. Yo he comprendido que si hay algo cambiante, si hay algo voluble, si hay algo variable en medio de la iglesia, es la actitud del creyente, porque nuestra vida espiritual es demasiado inconstante. Los que un minuto antes estaban queriendo ofrecer guirnaldas y toros, minutos después lo estaban apedreando. Y es por eso que usted dice esta frase: los cristianos son muy hipócritas. No, no es hipocresía. Somos inconstantes. Ayer quería servir, hoy no. Ayer amabas la iglesia, hoy estás pensando en irte para otra congregación. Ayer amabas al pastor, hoy lo quieres linchar. ¿Por qué? Porque somos así. Esto es parte de nuestra naturaleza. Y cuando tú descubres que esto pasa, hijos, hay muchos heridos en medio del cuerpo. Hay gente lastimada, hay gente golpeada. Y quizás aquí, en esta noche, hay personas que han sufrido, hay personas que han perdido, hay personas que han experimentado el dolor, hay personas que han entendido lo que significa ser golpeado, ser perseguido, ser arrastrado, porque pisotearon tu nombre, pisotearon tu honra, porque jugaron con tus sentimientos, porque económicamente te usaron o te abusaron. Y esto pasa. La pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Niños, este es el cuerpo. Esta mañana me pasó algo, yo estaba haciendo aseo esta mañana. Y hice un movimiento brusco con la mano y me machuqué. Escucha, con esta mano derecha me golpeé aquí durísimo. Pero con la misma mano derecha me subí. Y entendí que lo mismo con lo que me hiero es lo mismo con lo que me restauro. El mismo lugar donde te lastimas es el mismo cuerpo que te restaura. La iglesia. La pregunta: ¿cómo nos restaura Dios? Niños, ¿cómo quedó Pablo? Tirado en el suelo, medio muerto. Le voy a regalar cuatro palabras que están en el texto. Son palabras de restauración. Y quiero que por favor usted mire el texto y lo quiero volver a leer. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba como. Oiga, ¿usted se imagina esa figura? Primero lo apedrean, lo cogen de los pies o lo amarran de los pies y lo arrastran. Escúchelo, en aquella época el piso no tenía pavimento, era piedra. Y lo sacaron, lo arrastraron ¿de dónde? Lo dejaron fuera de la ciudad. Colóquele mínimo 5 o 10 cuadras, arrastrado el apóstol, sin dar un movimiento y un vestigio de vida, y lo dejaron allí tirado pensando que estaba muerto. En aquel instante no había absolutamente nadie, porque todo lo que se llamara cristiano terminaba igual que Pablo. Pero mire el texto que sigue. Pero rodeándole los discípulos. Repito otra vez, rodeándole. ¿Sabe qué significa la palabra rodear? Cubrir, proteger, apoyar. ¿Qué es lo primero que hay que hacer con alguien que usted encuentra medio muerto? La palabra que dice ahí es que no lo rodearon. Escuchen. ¿Sabe cuál es la figura de rodear? Es nadie se acerque. No lo toquen. Porque está herido. Porque la tendencia nuestra, y había un autor cristiano que decía esto: la iglesia es el único ejército que remata a sus heridos. ¿Qué ironía? Que cuando vemos que alguien falla, ¡pecador! ¡Hijo del diablo! ¡Borrachín! ¿Por qué? Porque en nosotros no está la cultura de rodear y proteger. En nosotros está la cultura de exponer al pecado. Porque le queremos quitar el ministerio al diablo. Porque el ministerio del diablo es acusar. Dígale al que está al lado suyo, déjele ese ministerio al diablo. El único que acusa es el diablo. La función de la iglesia no es acusar. La función de la iglesia no es exponer. La función de la iglesia no es dañar. La función de la iglesia es rodear a aquel que está herido. Sin importar por qué, sin importar qué pasó, sin importar que se equivocó, sin importar lo que dijo, escúchalo, la función de la iglesia es rodearlo, cubrirlo, cuidarlo. Pero la iglesia en Listra hizo un segundo paso. ¿Cuál? Lo levantó. ¿Qué hicieron? Lo levantaron. Porque hay gente, hermano mío, que está tan mal que no quiere. Hay gente que te va a decir, déjeme aquí. Déjeme así. Yo no quiero más. Yo estoy desilusionado, estoy golpeado, me duele todo. Solamente una iglesia que cubre, que protege y que cuida, tiene la facultad de levantar. Y si Dios te trajo a este lugar, es porque aquí Dios te va a levantar. Porque no importa lo que haya pasado. Porque no nos importa tu pasado, porque yo también tengo un pasado. Porque no nos importa tu pecado, porque yo también tuve mis pecados y tengo mis pecados. Pero la función de la iglesia es protegerte y ¿qué? Y levantarte. Oiga, y Pablo se levantó. Pablo es como conchudo. ¿Y a dónde volvió? ¿A dónde volvió? A la ciudad. Y al día siguiente, ¿qué hizo? Se fue. Ahora, pero por favor, mire el texto que sigue. Colóqueme el texto que sigue. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando que, tercer palabra, ¿cuál es la tercera palabra? Animar. ¿Recuerda cuál fue la primera? Rodear. La segunda, levantar. La tercera, ¿cuál? Animar. ¿Sabe qué es animar? Es decirle a alguien, más allá de lo que haya pasado, más allá de lo que haya sucedido, vuelve a intentarlo en Dios. Vuelve a tratar en Dios. Quizás aquel pastor te falló. Quizás aquella congregación se equivocó. Quizás tuviste malas experiencias. Pero déjame decirte que Dios no es así. Que todo el cuerpo no es así. Y que todas las congregaciones no son así. Te animo a que te levantes. Te animo a que sirvas. Te animo a que creas. Te animo a que lo vuelvas a intentar. Alguien necesita que tú lo animes. Alguien necesita escuchar tu voz y decirle, vuelve a intentarlo, vuelve a tratar, vuelve a levantarlo, porque esto es la iglesia. En la iglesia vivimos los procesos, pero una de nuestras funciones básicas es animar a los que están pasando momentos difíciles. Anímalo, suelte una palabra de ánimo. Mira, invítalo a tomar un café, llévalo a la cafetería, gástale un sanduchito, esos sanduchitos animan mucho. Anima, trae, escúchalo, dale una palabra de afirmación, dale una palabra de oración, dale, coloca tu mano sobre él y ora por él, acompáñalo. No solamente hay que levantarlo, hay que animarlo. No solamente hay que levantarlo y animarlo, hay que rodearlo y cubrirlo. Pero termina el texto de una manera magistral. Y animándolos. ¿Y qué? Exhortándolos. ¿Y qué? Exhortándolos. La cuarta función de una iglesia restauradora es ¿cuál? ¿Sabe qué es exhortar? Exhortar no es regañar. Exhortar no es dar garrote. Exhortar no es pisotear. Exhortar es decir, como vas, vas mal. Si no corriges, te estrellas. Si no paras, te equivocas. En ocasiones las palabras de exhortación van a sonar feo. En ocasiones quien exhorta se va a convertir en enemigo de aquel que está recibiendo la exhortación. Porque hay personas que a veces no van a entender lo que tú les dices. Y van a creer que tú se lo dices porque estás bravo, porque tienes envidia. Pero cuando tú estás de este lado, te das cuenta que hay gente que se está estrellando. Y lo que tú menos quieres es que ellos se equivoquen. Escúchalo. Una de las funciones de nosotros como iglesia es decirle al que va mal: cuidado, porque si sigues así, te estrellas. Esta es una de las responsabilidades de la iglesia, la exhortación. Quizás a muchos no les gusta, pero ¿saben algo? Yo creo que no hay mayor amor hacia alguien que decirle: si tú no corriges, hablo. Algunos te van a decir: usted sí es chismoso, no me importa. Pero si usted sigue como va, yo hablo con su papá, yo hablo con su mamá, yo hablo con el pastor. Porque yo no quiero que usted siga haciendo lo que está haciendo, porque lo que está haciendo lo está haciendo mal. Y alguien necesita que tú lo exhortes. El peor error que se puede cometer es guardar silencio cuando tú ves que alguien está mal. Eso en la vida cristiana se llama alcahuetería. Y la mejor manera de orientar a una persona es exhortándolo con amor y en la palabra. Muchas cosas van a hacer para que la gente caiga, pero cuatro secretos aprendimos hoy de lo que es una iglesia restauradora: una iglesia que rodea, una iglesia que levanta, una iglesia que anima y una iglesia que exhorta. Esa debe ser la función de todos los que estamos aquí. Debes convertirte en alguien que cubre, en alguien que levanta, en alguien que anima y en alguien que exhorta. Porque Dios va a colocar al lado tuyo mucha gente herida, mucha gente caída, mucha gente lastimada, y lo colocó junto a ti para que por medio de ti vuelvan a conectarse al ministerio que Dios les dio. Porque ¿sabías que el que está al lado tuyo tiene un ministerio? El que está al lado tuyo tiene un llamado. Pero ha sido golpeado, ha sido herido, ha sido pisoteado, su dignidad ha quedado por el suelo, en fin. Pero Dios pelea por ti. Dios bendice tu vida. Me gustaría en esta noche invitarlo a esto. ¿Por qué no permites que Dios en esta noche te use a ti? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a colocar tu manita sobre la persona que está al lado tuyo, porque de pronto esa persona hoy llegó a este lugar desbaratada, caído, herido, golpeado, maltratado. Pero Dios te trajo a ti para eso, hermano. Oremos por ella, por favor. Cierra tus ojitos. Muchas cosas han dicho de ti. Mucha gente te ha pisoteado. Mucha gente te ha golpeado. Mucha gente te ha lastimado. Pero en esta noche hay una iglesia que te protege. En esta noche hay una iglesia que te cubre. En esta noche hay una iglesia que te rodea. Y no solamente te rodea, en esta noche hay una iglesia que ora para que tú te levantes. Porque tu posición no es estar en el suelo derrotado, herido. Porque tu lugar no es ese, escúchalo. El Señor en esta noche quiere redimir tus heridas. El Señor en esta noche quiere sanar tus golpes. El Señor en esta noche quiere restaurar lo que te hicieron. porque te arrastraron, porque te golpearon. Pero el Señor en esta noche te levanta y te suelta una palabra de ánimo y te dice: vuelve a intentarlo, vuelve a creer, vuelve a caminar, vuelve a servir, vuelve a tratar. Escúchalo. ¿Por qué? Porque esto es el cuerpo. Y hoy yo te exhorto en el nombre de Jesús a que te levantes. Hoy te exhorto a que corrijas. Hoy te exhorto a que cambien las cosas. Hoy te exhorto a que hagas algo nuevo. Hoy te exhorto a que hagas algo. Hoy te exhorto a que le sirvas. Hoy te exhorto a que te renueves. Porque por un momentico en esta noche, ahí donde estás, no levantas tus manos al cielo. Levanta tus manos y dile: Señor, hoy me levanto. Dile: hoy me levanto, hoy me levanto, hoy me levanto, me levanto. Hoy recibo tu restauración. Hoy recibo tu sanidad. Hoy recibo tu gracia. Hoy la recibo. Vamos, díselo. ¿Qué tal si lo cantas?